Con este grupo pretendemos hacer una secuencia sonora que tenga diferentes voces y ambientes referentes a viajes en tren de un nómada, una persona que a pesar de siempre estar buscando hacer algo diferente, está haciendo lo mismo porque cae en el ciclo repetitivo de comenzar un viaje y terminarlo y volverlo a comenzar y volverlo a terminar. Entonces, identificamos elementos para, pues, elementos claves para hacer las grabaciones, que van a ser el tiempo y el espacio. En algunos se pueden ambientar antes de entrar a la estación, como el tiempo en el cual se está entrando a la estación, que puede ser en la primera una madrugada, en la otra una tarde, una noche. Entonces, buscar los sonidos con los cuales esto se va a llevar a representación. En el recorrido, el efecto del tren, desde lo interno, pues cómo lo escucha el viajero, y desde un punto externo que se genera como ese efecto Doppler, entonces tratar de capturarlo, puede ser con el metro de Medellín o algún medio de transporte que se asemeje a esos sonidos del tren, y ya crear ese efecto de proximidad, que es desde el observador externo. El retorno se va a ver evidenciado desde que, pues, la grabación que se va a utilizar para los pasos que están entrando a la puerta que se acaba de abrir en el vagón del tren, van a ser los mismos en cinco estaciones diferentes, que fue el número de estaciones que elegimos. Cuando entra, lo acontecido ya dentro del vagón va a cambiar, pues, como marcando esa diferencia de un recorrido al otro, que a pesar de ambos ser recorrido, a pesar de ser referentes a la misma acción o, bueno, al mismo acontecimiento, son recorridos diferentes. Cada vez que llega a una estación, vamos a hacer como diferentes encuentros con diferentes ambientes. El primer ambiente, ya que escuchamos el sonido que grabó, no me acuerdo quién, que era sobre el skate, entonces que apenas baja y pues suenan las puertas del vagón, salga, se escuche la gente caminando, los murmullos de siempre que hay en las estaciones de trenes, salga y encuentre el sonido del skate, pues entonces en esa estación lo que conoció fue algo como esta práctica. Espérate, yo te complemento. Yo quería decir que esos encuentros los queríamos plantear porque de alguna manera un viajero conoce muchos lugares, pero también conoce muchas historias. Entonces es como ligarlo a esos encuentros con las personas y a lo que ellas le pueden aportar y le pueden contar. Entonces, el Sí, skate. los músicos, segundo. Sí, va. Sí, que en esa va a hacer algo con rap, ¿cierto? Que él va a rapear, va a ser algo referente a esa subcultura y a ese género musical. Entonces, acá tenemos el compañero que rapea, entonces va a rapear con nosotros. El otro va a ser el parque, porque hay un sonido de unas atracciones de los parques, como más infantiles, entonces el que sigue va a hacer eso. Luego la naturaleza, pues como unos sonidos muy fluviales y muy relacionados con esos fluidos naturales del aire en las hojas de los árboles y el sonido del agua y esas cosas. Y ya el quinto, pues que se supone que es la última estación. Vamos a emitir silencio por un rato, pues haciendo referencia a esa estación en la que tal vez no hay nada. Ah, hay algo muy importante que no dije al principio, es que va a empezar con un silencio y va a terminar con ese mismo silencio. Pues no es un silencio literal, sino que vamos a utilizar como un ruido blanco. Cuando uno pone una grabadora en un espacio muy silencioso, de cierta manera graba el silencio, pues aunque realmente todos sabemos que es un ruido generado por la falta de señales, pero bueno, por esas señales tan tenues, vamos a utilizar ese sonido referente, pues que nos conlleva a pensar en el concepto de silencio, lo vamos a utilizar tanto en el principio como en el final. Ah, sí, que se viene de ninguna parte del silencio, del vacío y se regresa a él. Pues no sé, nosotros estábamos planteando como vuelve y juega, o viaje en un tren o nómada. Sí, o sea que tiene esos tres títulos. Sí. Sí, eso. Eso. ¿Lo pudieron imaginar cómo suena ese programa? ¿Sí? Bueno, ¿quién sigue? Nosotros escogimos